todas las estructuras del golpe siguen vigentes y el señor Porfirio Lobo Sosa no ha tomado ninguna decisión a favor del pueblo ni ninguna decisión que confronte los grupos oligárquicos.